en estos momentos que parece que la palabra antiimperialismo mucho no se entiende lo que es o no se respalda con acciones que realmente sean antiimperialistas, la importancia de estar acá reunidos, reunidas, seguir levantando las banderas de Cuba, del socialismo, de todos esos pueblos oprimidos por el imperialismo. Entonces, bueno, comentar un poco que estuvimos con algunas compañeras, ya algo adelantaron, pero bueno. Algunas compañeras fuimos hace poco, estuvimos en Cuba, participando de la Brigada Sudamericana de Solidaridad de Trabajo Voluntario también. Y bueno, contar que desde Cuba nos trajimos un montón de enseñanzas, nos trajimos un montón de solidaridad y un montón de firmeza en las convicciones realmente revolucionarias, que es lo que venimos a hacer acá también, tan lejos, pero tan cerca también, a nivel pueblo, a nivel ideológico. Entonces, bueno, saludar este acto y reivindicar una vez más bien fuerte las banderas del antiimperialismo, de la solidaridad y del socialismo. Muchas gracias.